audiencia. Buenas noches. Aquí empezamos los cursos de verano de Calmaria. Hemos empezado ahí con un pequeño desfase. Se nos ha quedado la emisión en blanco. Y eso que somos muy de la Leti, pero bueno, ha ocurrido. Vamos a empezar este primer curso de verano, que nos va a hacer el tío Mario, que ya anda por aquí. Pero como solemos hacer, vamos a poner la sintonía que nos va a acompañar pues los cursos de verano que haya este mes de agosto, que puede que haya alguno más. O sea que vamos a poner la sintonía y vamos a presentar a nuestro invitado. Ahí estamos. Buenas noches, Amalio. No sé si se escucha. Buenas noches, ¿estás por ahí? Hello. Sí, sí. ¿Es este el mío? Sí. A ver, hable usted. Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Ya te he pillado. Muchas gracias por otra vez, un año más, invitarme a estos cursos de verano de Calmaria. Encantado de que estés por aquí. La putada es que, bueno, ha subido el calor dramáticamente. Y, bueno, estamos aquí un poco acalorados. Pero sí, creo que ya ha pasado, porque es lo que tiene hacer los cursos de verano estos en agosto, claro, que te mueres de calor. Y llevábamos un mes de julio que decíamos, joder, qué guay, este año nos libramos y tal, pero no, aquí estamos pasando calor. Estamos aquí con buenos refrigerios, un ventilador muy bueno que has puesto, o sea que estupendo. Yo no sé si te oigo bien, a ver, vuelve a hablar en este micro. Yo sí te oigo bien, ahora no, ahora sí, eso es. Vale, bueno, pues esta noche está el tío Amelio por aquí. Has preparado tenías varias opciones y has preparado un especial de country rock de los 70. Sí, de los 60, 70 especialmente. Habrá algo de los 80, pero poco, sobre todo de los 60 y 70. ¿Y por qué country rock? Bueno, country rock, el country es muy extenso, larguísimo, y eso es mucho más para gente más purista, tal vez, del tema. Pero, sin embargo, el country rock es un género que conocemos los que nos gusta el rock, y en mayor o menor medida pues hay una extensísima variedad de grupos, de canciones. Y bueno, pues era también la idea de dar esa oportunidad en un programa como es el tuyo, que no suele haber cabida a este tipo de música. Pocas veces. Muy pocas veces has puesto tú algo parecido al country rock. Alguna canción se puede haber colado, pero vamos. Entonces, quería resaltar un poco que esta música es muy bonita, es maravillosa. Hay veces que tiene unos toques, unos arreglos y unas canciones en definitiva fantásticas, muy agradables de escuchar, y bueno, pues vamos a poner unas cuantas. Algunas son conocidas, otras menos, y otras prácticamente nada, diría yo. Me encanta estos especiales porque, aunque hoy voy a currar más de lo esperado, pero aquí el que se lo ha currado es el tío Amalio, que hay que decir que ha venido vestido de vaquero, con un gorro como si fuera un anuncio de Fritos de Maíz, y que ha aparcado los caballos ahí en la puerta, que ahora están comiendo forraje. En diligencia, me he cruzado con Charles Ingalls. Están comiendo forraje. Bueno, pues durante 2 horas por lo menos vamos a estar aquí con el tío Amalio. Sí, luego a lo mejor, si tú quieres y no se está mal, pues hacemos una hora extra y metemos los bonus tracks. Hombre, no creo que hayas traído música de más. No creo. Eso sí. nunca pasa. Bueno, veremos, a ver. Bueno, pues ponte un tema de country puro para empezar, pero más o menos para empezar desde el principio un poquillo. Pero puro, puro, ¿no? Carl Perkins. When I was a lad, times were hard and things were bad. There's a silver lining behind every cloud. that's all we were, trying to dig a living out of blackland dirt. We get together in a family circle and sing out loud. Daddy sang bass, mama sang tenor, me and little brother would join right in there. You know, singing seems to help a troubled soul. One of these days it won't be long, I'll join them in a song, and we'll sing again up yonder round the throne. Sing tenor, me and little brother would join right in there. In the sky, Lord, in the sky. I remember after work, mama would call in all of us. You could hear us singing for a country mile. Now little brother's done gone home, but I'll rejoin him for too long. We'll be together again up yonder in a little while. Daddy sang bass, mama sang tenor, me and little brother would join right in that. You know, singing seemed to help a troubled soul. One of these days it won't be long, I'll rejoin them in his song, and we'll sing again up yonder around the throne. Me and little brother would join right in there. In the sky, Lord, in the sky. In the sky, Lord, in the sky. Bueno, pues hemos empezado con una persona que a mí por lo menos sí que me suena, Carl Perkins. Sí, hombre. Es conocido por aquel Blue Suede Shoes, que era un rock and roll, pero bueno, el country rock tiene mucho de rock and roll también. ¿Qué pasa, que se acopla? Te sigo oyendo mal en ese micro. Bueno, a ver este. Este mejor, sí, este es mejor. Tenemos aquí una serie de micrófonos. Ya está, este es el bueno. Pues ya está, estupendo. Bueno, pues te decía que a mí Carl Perkins sí que me suena, por lo menos. Sí, bueno, este tema es un tema clásico de country que se llamó Daddy Sang Bass, y es un tema muy, muy conocido del ámbito del country rock. Pero bueno, era para romper un poco el hielo. Pero vamos a centrarnos en el country rock, y solamente ahora al principio voy a hablar un poquito más para aquellos que, bueno, pues tengan un poco en cuenta lo que es el country rock, de dónde viene y todo eso. El country en sí se creó, bueno, nació en los años 20 del siglo pasado y se llamó el hillbilly, era la música hillbilly, que era un poco el tema este de la música rural, ¿no? De la música más de la América profunda. Se van a cumplir 100 años ya. Sí, prácticamente. Y bueno, en los años 50 ya se denominó country music, la música country ya tuvo con figuras mucho más destacadas. Pues una mayor difusión, ¿no? En Estados Unidos, y fue muy, muy conocido. Y en los años 60 ya es cuando eclosiona el tema de el country rock, cuando las guitarras se electrifican y tal. ¿Y cuál es el hecho, que lo habréis oído más de una vez, que pasa precisamente cuando se electrificó un cantante muy conocido que tocaba folk y country en Estados Unidos? Pues habló de Bob Dylan, en el famoso concierto aquel de Newport del año 65, que le tiraron tomates y de todo y le pusieron a caldo. Los puristas, ¿no? Realmente ahí nació un estilo muy interesante, que sería el country rock, que a partir de ahí empezaría a haber una serie de grupos, a cuál mejor, que bueno, abonarían este terreno fértil y nuevo. Entonces vamos a poner un tema de Dylan, de su famoso álbum Highway 61 Revisited. Bueno, lo he dicho mixto, Highway 61 Revisited sería mejor. Bueno, un tema de este disco. Hay temas aquí como Like a Rolling Stone, por ejemplo, el tema más famoso, pero hay un tema, vamos a poner otro, que se llama el From a Week 6 de Dylan. Keeps me Vaya, vaya cachondeito, qué pedazo de risa, cómo se lo están pasando. Es un buen tema este. Después de Bob Dylan, hemos pasado directamente, hemos enlazado con un grupo que tenía mucho que ver con Dylan también, que se hicieron muy conocidos por una versión de Dylan. Estoy hablando de los Byrds, el grupo americano también. Y un grupo que serían entre Dylan y ellos, marcarían este inicio del tema del country rock y empezarían a salir grupos, no digo como churros, pero empezarían a salir progresivamente muchos grupos. Una duda, los Birds no eran los pájaros, ¿no? Birds era otra cosa. Los escriben con Y. Pero no son los pájaros. Los pájaros, pero con Y. ¿No? Que fue una cosa de ellos. Sí, una cosa de ellos. Le cambiaron la Y para más exótico, no sé cómo decirte. Sí, yo creo que le queda mejor, incluso con Y. Entonces, los Byrds sacaron un disco muy conocido en el año 68 que se llamó Sweetheart de Rodeo, donde además de haber una ruptura en la banda, se fueron varios de la banda y entró Gram Parsons, una figura esencial dentro de esto del country rock. Este disco está considerado una de las obras magnas de los Byrds. Y el tema que hemos escuchado ahora no es de ese disco. Yo quería poner algo de ese disco, pero al final me he decidido por el siguiente disco que sacaron, un disco del 69 llamado Dr. Byrds and Mr. Hyde, que era un poco, volvían un poco a la psicodelia inicial de ellos y ya no abandonarán nunca el country rock. Y este tema que hemos escuchado era un tema llamado Nashville West. Una de las cunas, sin duda, del Nashville. Nashville suena country. El sonido Nashville es una referencia clara del country y del country rock en especial. Entonces, después de los Byrds, vamos, este inicio de este programa especial, estoy intentando poner estos grupos así un poco iniciales, los que inician todo este proceso, que luego habrá una eclosión brutal en los años 70. Con los Allman Brothers y con grupos, los Eagles, toda esta gente que harían un country rock muy fino y buenísimo. Y otro, pero esto no tiene desperdicio. Y otro menos conocido, ¿no? ¿Y otro menos conocido? ¿Cuál? De los que has traído por ahí. Ah, sí, hombre, hay... Sí, sí, perdona, que no te he pillado. Claro, claro. Sí, sí, hay más grupos. Claro, he traído también grupos raros, así un poco más extraños y tal, sí. No vamos a poner tampoco todos los temas de todos estos grupos ni nada de eso. Vamos a pinchar así un poco aleatoriamente esta historia. Vamos a continuar con una de las bandas, precisamente Gram Parsons, cuando se va de los Byrds, forma una banda que será esencial en esto del country rock, que son los Flying Burrito Brothers. El rollo también Tex-Mex también existe, ¿no? La cercanía a México pues también se nota en esas palabras, como en este caso lo de burrito, el burrito. Es por el bocadillo ese mexicano. Entiendo yo que es por la comida, no, claro. No por un burrito panzudo. No por un honky donkey. No por un platero volando, ¿no? Claro, exactamente. A mí me ha gustado siempre mucho el nombre de este grupo. Es un nombre curioso, sin duda. A mí me llamó la atención en su día también, sin conocer esto. Oye, un grupo americano se llama Flying Burrito Brothers. Bueno, curioso. Vamos a poner el tema que abría su fantástico primer álbum, que sería una de las referencias de la banda, que es el The Giddle Palace of Sin, año 69, los Flying Burrito Brothers. Y este tema que abría el álbum, llamado Christine Tune. Ahí se nos ha colado, pero ahí está. just grinned and shook my hand. No was all he said. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Annalee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalee company? He said, I will fix your rat if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed me when you can? Recuerda que sigues en Onda Latina, que estamos aquí en 87.6, también a través de ondalatina.com.es, a través de Radio Mirage, si no se nos ha ido de vacaciones Calor de la Fuente, y que estamos con el tío Amalio haciendo el primer curso de verano en esta ocasión dedicado al country rock. Dime. No, luego te lo digo, pero sí, era lo de Radio Mirage, está muy interesante, a ver si lo puede grabar, en efecto. Sí, no, seguro. Lo puede meter en el podcast o lo que sea. Sí. Y si no, aquí lo tenemos también. Pues que también queremos mandar un saludo a la gente que está escuchando. Ah, sí, por supuesto. Que son los que nos han dicho que la cuestión técnica estaba un poco por los suelos. Sí, sí. Ahora ya. Yo, si me permites. Lo hemos medio arreglado. ¿Puedo saludar? Sí, claro, claro. Pues quiero saludar especialmente hoy a Manu y a Rosa, que sé que están ahí escuchando, que les gusta mucho esta música y por eso mismo me atreví a decirles que escucharan el programa si les apetecía, que nunca te han escuchado y bueno, pues... Pues un saludo, un saludo a Manu y Rosa, grandes personas que tengo la suerte de tenerlos cerca además. Y por supuesto a María Ancheta, que es la que nos ha dicho los problemas técnicos. Y a la perrita. A Maya también. A Maya. Un beso fuerte a todos. Guau, guau. Bueno, bueno, pues sigamos. Sigamos. El tema que acabamos de escuchar es uno de los temas más conocidos, sin duda, de toda esta serie de cantos que vamos a escuchar esta noche. Era The Wake de The Band, la banda mítica canadiense que fue durante buena temporada la banda de acompañamiento de Bob Dylan, o sea que las conexiones están ahí y de hecho las va a haber siempre las conexiones, hay muchas conexiones entre todos los músicos de todos estos grupos que van a sonar esta noche. En algunos casos muy cerca se van a ir de un grupo y van a entrar otro y van a formar un nuevo grupo y bueno, en fin, las conexiones como digo son múltiples. Un tema muy conocido, The Wait, y vamos a poner bueno, antes de The Wake, que hemos puesto, que ya se me ha ido la pinza, era los Flying Burrito Brothers, en efecto. Flying Burrito Brothers. Era un poco así la onda que hemos puesto, todo está en Estados Unidos. Vamos a poner también a lo largo de la noche algunos grupos, muy poquitos, que no son norteamericanos, ya sean canadienses o estadounidenses, y alguno va a haber español también, o por lo menos alguna canción. Ah, sorpresa, sorpresa. Una sorpresilla ahí. Sí, porque de entrada el country es más americano que la Coca-Cola, vamos. En efecto. Hay algunos grupos británicos que también emulan un poco el tema este del sonido country. Es un sonido muy agradable, muy fácil, entre comillas, para ser músico, quiero decir, de hacer. Y bueno, pues... Bueno, algunos grupos de folk rock inglés de principios de los 70 tienen también ahí su... Su pequeño toque country, algún que otro tema. Sí, señor, te agradezco el comentario porque me ha recordado una cosa que quería yo puntualizar. ¿Ah, sí? Y además, sirva de anécdota, hace muchos años le grabé una cinta a un amigo de los Fireport Convention. Claro. Un grupo británico de folk rock, clásico, que nosotros conocemos muy bien. Y un día, cuando ya este señor escuchó la cinta, me dijo, joder, tío, si me ha grabado una cinta de country. Hombre, los primeros discos de Fireport Convention... No, pero lo que quiero decir con esto es que, en sí. efecto, hay una conexión, pero porque las raíces del country vienen de ahí, precisamente, de la música irlandesa, de la música británica, de los emigrantes cuando llegaron a los Apalaches y demás, y la cosa fue evolucionando, pero evidentemente hay una conexión. Las canciones country, sobre todo las canciones folk de Fireport Convention, por ejemplo, que son instrumentales de mucho violín y tal, hay cierta conexión ahí con el country, claro que sí, en efecto. Qué cosas. Es curioso, sí. Bueno, pues vamos a continuar con una banda que a mí me encanta y además este tema va a ser de los más largos que vamos a escuchar, un tema absolutamente maravilloso, majestuoso. Son poco... Que son muchos, ya sabes, va a hacer el chiste fácil. No vamos a hacer el chiste. No me preguntes si me gusta mucho. El grupo es poco, pero la canción es mucho. Entonces, el tema se llama Anyway Bye Bye y bueno, es un tema del año 70, fantástico. ¿Por qué se llamaban poco? Porque quisieron ponerle el nombre de un personaje de dibujos animados que se llamaba Pogo. Ah. Y intentaron ponérselo, pero el autor no les dejó, entonces simplemente se cambiaron a Poco. Que es poco, como también, como he dicho antes, hay una conexión con el tema mexicano, pues bueno, pues se llamaron así. Pues bueno, vamos a escuchar ese tema que no dura poco, ¿no? Dura. That I'm leaving. We'll be right back. Bueno, esto sí que es country. Evidentemente esto suena por los cuatro costados. Sí, pero sin embargo está repleto de músicos de rock. Porque están ahí. Esto que ha sonado eran los It's a Beautiful Day, que tú conoces muy bien, con David LaFlane a la cabeza, violinista, pero gente que venía realmente, bueno, con sus raíces folkies, country americanas, pero realmente era gente que este es eran del rock. Su segundo disco es este. Este es el segundo LP de It's a Beautiful Day, llamado Marine Maiden. Sacaron realmente estos dos discos. Luego sacaron un tercero, camello, me parece. El Choice Quality Stuff. Sí, pero sale un camello con zapatillas. Sacaron unos cuantos, sí, pero yo básicamente solamente tengo control de los dos primeros. El famoso primero que conocemos. El del camello está muy bien también. Ajá, pues yo solo tengo estos dos. Es verdad que tienen varios discos y tal. Y luego han sacado unos cuantos discos en directo, de conciertos de la época, pero bueno. Pues estos eran It's a Beautiful Day, justo después de la canción de Poco que hemos escuchado anteriormente, maravillosa, el Anyway Bye Bye. Y ahora vamos a hacer un alto, bueno, no es un alto realmente, es una especie de subrayamiento de un disco mítico que salió en Estados Unidos en el año 72, está grabado en el año 71. Es un disco llamado Will the Circle Be Unbroken, que es el título variado también, pues el título variaba un poco algunas letras, muy antiguo, de la época country, de la época hillbilly, todo esto, de los grandes clásicos del country. Y este disco lo sacó una banda llamada Nitty Gritty Dirt Band, una banda que comenzó su andadura pues en la era psicodélica y beat de los años 60, años 65, 66. Eso era la policía que acaba de pasar. Exactamente. No os asustéis. Era el Cheryl Lobo. Cheryl Lobo. Bueno, este disco está considerado una de las joyas o de las cumbres del country rock. También es cierto que es un disco que engaña un poco esto, porque realmente aquí la Nitty Gritty Dirt Band lo que hace es juntar a tres generaciones, incluida la suya, tres generaciones de músicos de country. Unos los más primeros que había, que bueno, no sé quién decirte por aquí ahora mismo, tendría que sacar el libreto y sacar, porque pero había gente muy interesante también de la segunda racha del folk, como por ejemplo el violinista Bazar Clemens, que luego tocaría con muchos músicos del rock sureño, etcétera y tal. Y bueno, pues es un disco triple que salió en ese año, en el 72, grabado en el 71, un disco triple con una portada muy curiosa donde salía un general, no sé qué general es ahora mismo. General Mola, seguro. No, General Mola no. Este era de la época, pues eso, de cuando Estados Unidos tuvieron la guerra civil, los sureños, los del norte, tal. Y de hecho la portada lo que hace es aunar un poco todo eso, que eso sería muy difícil hacerlo aquí en España, curiosamente, ¿no? Ya que has dicho semejante general. Digamos que en la aquí portada hay portadas sureñas y portadas norteñas. Están los dos bandos. Están los dos bandos, en efecto. O sea, lo que intentan es aunar todo eso. Y bueno, pues el disco está repleto de canciones y canciones con letra, las clásicas y muchas canciones del bluegrass, esa vertiente del country, que es mucho más instrumental, mucho más dinámica, donde el fiddle, que es el violín sencillo, ¿no?, que utilizaban los del country, las mandolinas y el banjo, que son los instrumentos clásicos del country, sobre todo el bluegrass, pues aquí tocan. Vamos a poner dos temas de este disco, este primero llamado Lonesome Fiddle Blues. Adelante. Thank you. Bueno, pues esto era el Lonesome Fiddle Blues del mítico álbum triple en vinilo, en CD lo sacaron en edición doble, Will the Circle Be Unbroken, de la Nitty Gritty Dirt Band. Vaya nombre también, ¿eh? Sí. Vaya nombrecito. Curioso, una banda que aquí decidió juntarse con los veteranos del country y hicieron un disco fantástico. Esto es una maravilla para aquellos que se deleiten con el country y el country rock en definitiva, bueno, en derivación. El otro día me enteré que hay un festival de country en España. Sí, señor. Que lleva ya varios años haciéndose. Sí. O sea, para que luego digamos que es una música marginal. No, de hecho está en auge en cierta manera, o sea que bueno. Sí, no me acuerdo dónde era, pero era por aquí cerca de Madrid. En Segovia. Sí, puede ser. En Riaza. De hecho, a Manu y Rosa, que los que he saludado antes, estuvieron el año pasado, hace dos años, en ese festival. Estuvieron allí. O Ercasa o algo así, se me suena. Que Riaza. Bueno, pues vamos a poner otro tema, porque el disco lo merece. Otro tema de este Will the Circle Be Unbroken, de la Nitty Gritty Dirt Band. Año 72, edición, pero grabado en agosto del 71. Y vamos a poner este tema fantástico también, llamado Avalanche. Acabamos de rellenar el heno en el pajar y aquí estamos escuchando música country. Hayo Silver. Hayo Silver, fritos de maíz. Hombre, esta música cuando estás de fiesta mola, tío. Es una música absolutamente fiestera. El country es muy divertido. El country este, lo que es el bluegrass, que es el country más marchoso, el country más melódico, pues tiene su punto también, es muy bonito también. Bueno, pues solamente con... Bájate de allá de la mesa, deja de bailar y siéntate a hablar. Un taconeado de esos de botas camperas. Bueno, mi pobre corazón. No, eso sí que no, eso sí que no, no fastidies, Alberto. Bueno, por completar un poco... Debe ser el Luis Cobos del country, debe ser ese subproducto, ¿no? Acuérdate que el Serpa le produjo un disco. ¿A quién? No, no, dejémonos de gilipollas. Sí, mejor, mejor. Que si no, bueno, en fin. Corramos un estúpido. Exactamente, ¿vale? Pues si no, vamos, ya como un día me encontré al Serpa, le voy a decir, ¿pero cómo produciste eso? Bueno, en fin, va, en fin. Hay que comer, hay que comer. Bueno, estábamos hablando de Wilder Circle, Be Unbroken, disco triple de la Nitty Gritty Dirt Band. Decir, apuntar, que Miguel Ángel me lo ha apuntado muy bien y de verdad tenía constancia de que hay dos ediciones más de este disco. O sea, quiero decir que el grupo luego en años posteriores sacaron un volumen 2 y un volumen 3 de este Will the Circle Be Unbroken. Yo los desconozco y a mí, bueno, puede ser que estén interesantes, pero yo creo que como este, no creo que sea tan interesante como este, pero bueno, ahí queda. Ese fue el primero, desde luego fue el primero, ¿no? Sin duda. Y bueno, en esta línea un poco más, dijéramos, más purista del country, del bluegrass y tal, quiero poner un vinilo que le tengo mucho cariño, que me lo compré hace ya unos años y la verdad es que me lo compré por el precio que tenía, que era un precio bastante asequible, pero me llamó la atención la banda y tal, y bueno, la verdad es que el disco me encanta. Es una banda americana también que se llama The Seldon Scene, la escena de Seldon. Seldon creo que es una zona de, no sé si de Nueva York o de dónde era exactamente. Pues esto era un grupo que nació en el año 71 aproximadamente y sacaron varios discos en los años 70 y creo que hasta la actualidad siguen tocando. Aquellos que alguno ha muerto, ha fallecido y tal. Pero bueno, esta banda, que curiosamente empezó como amateur, puesto que los miembros de la banda tenían sus propios trabajos, y he leído, documentándome un poco de esta banda, he leído que alguno era cartógrafo para el National Geographic, otro era, por ejemplo, pues un matemático, físico, matemático, que daba clases, entiendo yo, uh-huh. Y otro había, por ejemplo, que era diseñador gráfico, bueno, en fin, tenían sus propias profesiones, ¿no? Y decidieron hacer una banda de bluegrass que se llamó The Seldon Scene. Pues uno de sus discos es, os voy a presentar dos temas de un álbum en directo que sacaron en el año 74, que se llamó Live at the Cellar Door en Washington D.C. Y es un disco doble, y bueno, pues aquí hay versiones de Bob Dylan y de Bill Monroe, de, no sé deciros más, de Carter Stanley, gente de los pioneros del country. Y vamos a poner un par de temas que son cortitos, de la cara 3, este tema llamado Pick Away y otro llamado Dark Hollow. Los vamos a poner seguidos y si no recuerdo mal, creo que casi que lo presentan ellos mismos. Así que os dejamos aquí con The Seldon Scene. Now to continue with this evening's second show, would you please welcome back to our stage, The Seldon Scene. Wait a minute now. You hit the chair, is why you gotta do the song, huh? Eyes on the road. Keep the eyes on the road. Keep away. All right. It's an instrumental everybody gets a little piece of called Pick Away. Thank you. ready for this? I'd rather be in some dark hollow where the sun don't never shine than to be all alone and far away from home. It would cause me to lose my mind. So blow your whistle, freight train, carry me farther on down the track. But I'm going away, I'm leaving today. I'm going, but I ain't coming back. So blow your whistle, freight train, carry me farther on down the track. Well, I'm going away, I'm leaving today. I'm going, but I ain't coming back. Bueno, un apunte sobre este grupo de Sheldon Steen, que hemos escuchado dos temas seguidos de su álbum en directo del año 74, llamado Live at the Cellar Door in Washington, D.C. Comentaros, y esto te va a resultar curioso, Alberto, resulta que documentándome un poco de esta gente, el bluegrass, que es un poco ese estilo de música que ellos hacían, con el country más clásico, pero sobre todo bluegrass. Resulta que hay un bluegrass que le llaman progresivo. Hay un bluegrass progresivo. ¿Y cómo y por qué lo llaman ellos progresivo? Pues porque utilizan canciones de otros estilos musicales y les hacen country, bluegrass, y porque también utilizan en algunas ocasiones algún instrumento eléctrico. Bueno, ¿y por eso lo llaman bluegrass progresivo? ¿Quién es el mayor representante de este grupo, especialmente? Este. Sí, son de los que más, los Sheldon Steen. Bueno. Aunque como lo que hemos escuchado aquí es en directo y es como muy... Muy puro. Muy puro, exactamente. Sí. Pero realmente, viendo la documentación, ponían eso, que hacían un country progresivo, un bluegrass progresivo. Digo. Qué curioso. Pues sí, sí. Pero bueno. Bueno, vamos a dejar ya un poco el lado más más puro del country, dentro de lo que cabe. Vamos a empezar a poner un poquito más de sucedáneos, de más rock y, bueno, más distendido, por decirlo. Vamos a poner una banda que se nos ha pasado al principio, pero bueno, está bien meterla ahora, que es la Creedence Clearwater Revival. Una banda fantástica que tuvo mucho éxito, que eso hay que decir. De todos estos grupos, la mayoría no tuvieron éxito y no vendían muchos discos, realmente. Se hicieron muy populares entre la gente, al fin y al cabo, y a través de los años. La progresión del country rock fue poco a poco, y ya a primeros de los 70, ya años 71, 72, fue cuando eclosiona realmente el country rock. Y ya gente como los Eagles, por ejemplo, que serán los que más dinero ganarán en todo este negocio del country rock, pues sacarán rédito. Pero la Creedence también sacó crédito, y realmente antes, porque la Creedence empezó en el 67-68 y ya tenían canciones de este estilo. Vamos a poner uno de los, tiene muchos, vamos a poner un tema que, si no recuerdo mal, venía en su tercer disco o cuarto disco, Green River, del año 69, y ese tema precioso llamado Lodi. ¿Cómo? Lodi. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune. took my friend. Oh Lord, I'm stuck in a lowdy again. Bueno, pues después de este Lodi fantástico de la Cringe, que como digo, tenía muchos temas, podríamos haber puesto Bad Moon Rising, Cotton Fields, o yo que sé, Have You Ever Seen the Rain, que en cierta manera en esta línea de Lodi. Bueno, la Creedence, un grupo fantástico y que sí sacó rédito realmente y bueno, hicieron bastante dinero en esa época, fue de los grupos más afortunados. Pero la Creedence era un grupo de rock realmente y que abonaba el terreno un poco en esa zona pantanosa, como lo llamaban, del swamp rock o del country rock para ellos. Bueno, ahora vamos a poner un tema también de la época, año 69 también, y este es un tema pues, muy ecléctico. Tiene un toque country, tiene un toque rock, tiene un toque jazz también, incluso también un toque soul, y es un grupo que absolutamente no tiene nada que ver con el country rock, pero sin embargo, en su discografía más o menos extensa, que no fue muy extensa, realmente sacaron 6 discos, tienen este tema. Vamos a escucharlo, luego decimos quiénes son. Dead and gone, left me here to sing his song. Pretty little girl with a red dress on. Poor Otis, dead and gone. Hey, back down to rest, slowly try it again. Remembering when it was easy, try it again. Much too easy, remembering when. Well, I've got the running blues, running away, back Bien, ahí está. Bueno, pues este era el Running Blue de los Doors, ni más ni menos. Bueno, los Doors que pintan aquí en el Country Road, bueno, pues tenían este pequeño esbozo de country mezclado con un poco de todo, con blues, con soul, con un poco de jazz ahí, la parte central de vientos que tiene. Curioso. Tenían también un tema medio flamenco, ¿no? Que era, sí, en el disco anterior. Spanish Caravan. El Spanish Caravan, sí, con el tema flamenco y tal. Y aquí hacen, es un tema de Robbie Krieger, el guitarra de los Doors, que también canta, de hecho en el estribillo es el que canta, lo demás lo canta Jim Morrison. Y este tema venía en el disco menos logrado, tal vez, en reglas generales. A mí me encanta, pero es un disco el menos logrado para la mayoría de la gente, que es el de South Parade, del año 69. Es un disco, además, muy ecléctico, que mete mucho, mucho viento y tal. Bueno, ahí queda este... Vamos a poner canciones así de grupos, luego más adelante, grupos como los Doors, que no, aparentemente no son de country rock, pero tienen algún matiz, algún esbozo o algún pequeño alguna pequeña concesión al country rock en sus discos. Ahora, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner una banda de estas raras que también surgieron en Estados Unidos a raíz del country rock. Esta banda se llamó The Goose Creek Symphony y vamos a poner un tema de su tercer álbum llamado Words of Earnest, año 72. ¿Qué tema era? ¿Era el número? El número 2, llamado Whipping It. Un tema muy curioso y simplemente resaltar que esta banda, que eran siete en la banda, hacían una versión muy digna del Mercedes-Benz de Janis Joplin. Pero no vamos a poner ese tema, sino un tema llamado Whipping It. Aquí están los Goose Creek Symphony. Took a little trip just a few days ago out to Hollywood where the corn won't grow. There's too many people and they're really uptight. If they get their shit together, they'd be all right. Yeah, living in the country is a mighty good life. We all get together on a Saturday night. Whooping and a hollering and a do-si-do. We're gonna turn the boys loose now, here they go. In a low-class world, plastic cars and plastic girls. I can't understand, so I just won't try. One more toke. Good, yeah, living in the country is a mighty good life. We all get together on a Saturday night. Whooping and a hollering and a do-si-do. We're gonna turn the boys loose now, here they go. Yeah. mundo un día y nadie me advirtió lo que me pasaría, pero así es y debe ser. En esta vida todo va al revés. Aunque mi madre fue experta en la cocina, mi padre se fugó con una bailarina y nunca más se vio otra vez. En esta vida que hasta aquí llevé, quedó su capital en manos de mi madre y así mi situación no fue desagradable. Con mucho esmero se me educó, pero me temo que eso no sirvió. Solamente aprendí femenina anatomía. La doncella de mi casa me enseñó cómo amar, pero en cierta ocasión sorprendieron nuestros lances, promoviéndose un escándalo a nivel familiar. Mi madre me alistó grumete en la marina, no pude digerir aquella disciplina, la jerarquía me hizo expulsar, finalizando mi historia naval. Por un tiempo viví como un universitario, pero tuve que dejarlo y me marché de mi hogar. Así empecé a probar de todos los oficios, llegando a detentar la cátedra del vicio. El maestro fue mi compañero, porque perdí todo mi dinero para recuperar en parte mi fortuna. Durante un año fui parásito de una que se cansó de mi actitud. Tremendo golpe fue sin gratitud. Enamoré después a una rica heredera, aunque escapó al altar, pues supo quién yo era, no le importó tratarme así. No ha habido nunca suerte para mí, pero el vino ayudó a olvidarla prontamente. La botella fue mi amiga hasta el día de hoy, y de esta forma voy rodando por la vida mientras lo paso bien. La gente se suicida, yo sé seguir y sé esperar. Y bien pensado, no me va tan mal. Yeah. Hi, yo, Silver. Aquí seguimos en este curso de verano que está haciendo el tío Amalio sobre el country rock y sus sucedáneos, como tú has dicho. En efecto, hemos metido este tema en castellano, español, sin ir más lejos. En efecto, y ahora vamos a escuchar otro tema en español. Esto es una concesión que hicieron Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, los Crash, ¿no? En el primer disco que sacaron en el año 74, El Señor Azul. Y venía este tema llamado El Vividor, en estas coordenadas de country rock blues, pues se marcaban este pedazo de tema con una letra muy bonita, una historia que nos cuentan ahí Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, y El Vividor. O sea, un disco imprescindible, yo creo, que para todos los españoles que le guste la música en general, no solo el rock. Es un disco fantástico, El Señor Azul, que es el disco más famoso. O sea, la canción más famosa es la que está sonando de fondo, que es la que cerraba el disco. Sí, que está muy inspirada en una de Almendra. Ah, sí, bueno, eso ya es otra historia, el tema de plagios y tal, pero bueno. No, he dicho inspirada. Inspirada, bueno. Pues eso, aquí queda esta concesión española y vamos a poner la otra, que es mucho más rara todavía, realmente. Y bueno... escucharla porque la letra no tiene desperdicio. No digas quién es. Vale, no decimos quién es, pero el tema es, ¿cómo decir? Es un un sinfín de jerga de slang, sobre todo madrileño. Es un grupo madrileño y aquí hay mucha jerga, muchas palabras que a lo mejor en otros sitios de España no saben qué significa, ¿no? Argot. El argot, eso, con el hablo yo de jerga y tal, ¿no? El argot, claro que sí. Pues vamos a escuchar este tema, venga, el siguiente, o grupo español. Adelante. Con su melena al pies y corbata de cascada, hacia el Museo del Prado el Petronio va a pasear, tirando tejos a rubias, morenazas y castañas, oteando ligue fácil, extranjero nacional. Aprende más con el Bosco que empollando el Kama Sutra, las pechugas rubenianas de tres gracias le arrebatan, a golpe de guiño golfo borra la maja desnuda, a las meninas desprecia por estrechas y patuatas. Préstame tu ser sin Petronio seductor, tienes facha de Romeo, de Don Juan y Valentino, de las mujeres más que tú sois el destino, y tú sin que digas de Taiwán a Washington. Lerdo a medianoche se embala con mi pompa españolea, mil rumbas de ritmo rock encandilando a las damas de la distinción más alta, fregantes en Costa Fleming, de profes de natación. Con su gorra Fittipaldi sobre pelo camomila, Petronio seductor Gaspi el número va montando, y si saca la purera y la unta en mantequilla, la gogosa coro afinan, ay molando mar nombrando. Enrollaste Burlancaster, hágalo pegar y comer. Préstame tu sexy Petronio seductor, tienes facha de Romeo, de Don Juan y Valentino, de las mujeres más que tú sois el destino, y tú sí que ligas de Taiwán a Washington. Ejecutivo agresivo, modelo probo en su empresa, cuando incinera un cigata con su Dupont de Japón, con su jerta de guaperas, a sus secres en embelesa y en los paros de la plebe, va de Carca y Esquirón. A las gachis quita el hipo con su esportivo Seatón, 14-30 antenamen, mueble bar y hasta colchón, en los plus y puts de moda, en roscas no hay quien le coja, las gogosa coro afinan, este tronco sí que moja, al retozo en el embozo, a la filtra con el mozo. Préstame tu sexy Petronio seductor, que es facha de Romeo, de Don Juan y Valentino, de las mujeres, aunque tú sois el destino, y tú sí que digas de Taiwán a Washington. Chimpón. Bueno, bueno, pues, qué bueno. A que un tema bastante curioso, gracioso, divertido. Estos eran del Madre 75, los famosos del Saca Whisky Chelly para el personal. Sí, tenía aquí un ritmo country evidente. Este tema era de su segundo álbum en la Radio Canuto, y este tema llamado Petronio. Petronio. Un sinfín de jerga madrileña, de con las gachis y todas esas cosas. Que, bueno. Y la Costa Fleming. La Costa Fleming. Un tema que no tiene desperdicio, me encanta. La gente que escuche esto en algún momento, pues que sepa que en Madrid no hay costa, pero existía la Costa Fleming. Costa Fleming. Bueno, esto es rock and roll, Gosberry Park, Tapiman, pero no, esto ya sacó la ahí. Se cae de fondo. Bueno, vamos a poner ahora una banda, volvemos a los Estados Unidos, y una banda que también en sintonía con The Madre 75, que era un grupo ecléctico que hacía música de cachondeo absoluto, de desparrame, de desmadre, como ellos mismos se indicaban, pues un grupo americano de desmadre absoluto. ¿Y qué grupo había de esa índole? Aparte de los Mothers of Invention, que ya estáis pensando, los que hay temas. Los Doctor Hook and the Medicine Show. Pues vamos a poner un tema de su primera época, que es la más divertida. Luego ya se tiraron al disco rock. Pero en la primera época, los Doctor Hook tenían un tema, por ejemplo, este que va a sonar, que se llama The Cover of the Rolling Stone. La portada del Rolling Stone. Y del cual, bueno, pues se reían de todo Cristo ahí. Adelante. Seguro que era la del Sticky Fingers. I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. We take all kind of pills to give us all kind of thrills. But the thrill we've never known. It's the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for my mother? Yes. Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? That's a very, very good idea. I got a freaky old lady named a Cocaine Kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Not the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for our mother? Yeah. Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? Little teenage blue-eyed groupies will do anything we say. We got a genuine Indian guru, he's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for my mother? Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? On the cover of the Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for my mother? Right up front, man. I can see it now. We'll be on the front smiling, man. Oh, beautiful. Oh, beautiful. Bueno, estos eran unos colgados, los Doctor Hook. Eran un show auténtico en la primerísima época de ellos. Hablamos de los años 71 hasta el 74 aproximadamente. Luego, como dije antes, se tornaron más comercialotes y de hecho algún tema tuvieron de gran éxito y llegaron a vender mucho, pero ya era más cercano a la música disco o a las baladas y tal. Dejaron un poco el humor y el country de lado. Doctor Hook and the Medicine Show. ¿Y qué vamos a poner ahora? Pues una banda muy especial. Es de las bandas más raras que van a sonar esta noche. De hecho, esta banda en su día me traje un tema y pusimos un tema de esta banda hace ya un par de años o por ahí. Un tema muy cañero que viene en este disco, muy progresivo en cierta manera, pero también en este disco hacen concesión al country. Es un grupo ecléctico. Estoy hablando de una banda llamada New Heavenly Blue, banda desconocidísima, y este disco es el segundo que sacaron en el año 72, el llamado New Heavenly Blue. Pensaba que tenía título, pero no, el primero es el que tiene título. Y este grupo tiene un componente en la banda, es una persona muy curiosa, puesto que es el hijo de Dave Brubeck, el famoso pianista de jazz, que archiconocidísimo, uno de los grandes del jazz. Pues Chris Brubeck formaba parte de esta banda, que, bueno, si conocéis un poco la historia de Dave Brubeck, una de las cosas que hizo bonitas, aparte de tocar en su grupo y tal, fue que tocaba de vez en cuando con sus hijos, cuando eran pequeños. Y hay en efecto fotos donde están Chris Brubeck, el otro hijo que tenía, tocaba la batería, el otro al bajo, tal. Este es el bajista. Le salieron todos y el propio padre al piano. Y entonces hacían jam sessions en casa. Que le salían todos los hijos músicos, entonces. Sí, prácticamente. Tres hijos tuvieron y creo que los tres son músicos. Claro, evidentemente. Entonces, Chris Brubeck está en esta banda, que aquí toca el bajo. Pero en realidad todos son, es un sexteto, son multiinstrumentistas todos. Y vamos a poner, hay dos temas que hacen concesión al country, pero este es el más cachondo, es el tema que cerraba la cara A, llamado Peckleck Back in 35. Así que aquí os dejo con los New Heavenly Blue. Put up all the bread. Mississippi, there's a little bitty town, and ain't much happens till the sun goes down. Then all the people come from miles around just to hear a little four-piece band. There's a doghouse place and a kid on the drums and a guitar picker just as hot as they come. Then up steps a man with a bow on his thumb and a fiddle in his hand. Well, he tunes up the fiddle and he rosses up the bow, and he plays old tune called Cotton Eye Joe, and he dance all night on the hardwood floor to the redneck fiddling man. Good times go by easy, good times fly away. One night some boys in town came by with a belly full of liquor and the devil in the eye, and they said, old man, you're way out of style, cause you don't play rock and roll. When he grabbed up his fiddle with style and ease, and he played a little rock just as pretty as you please, and he bent down, turned around, knocked to the knees when he played a little mountain soul. When he tightened up his bow and he made another pass, and he played savvy, couldn't count a rowdy and fast, then he played a little blues and he played a little jazz just to show him he could do it all. Good time. Esto sí que es un temazo de country rock variado y progresivo. Y progresivo, sí, sí, señor. Sí, en efecto. Sí, señor. Bueno, esto que ha sonado después de los New Heavenly Blue, que era el tema anterior, esto es Charlie Daniels Band. Hablar de Charlie Daniels sí que es hablar de uno de los también pioneros de esto del country rock. y una figura monumental realmente en Estados Unidos, un personaje que todavía anda vivo con sus 80 y tantos años y un cerro de discos y que sigue actuando. O sea, ¿ha tocado en España alguna vez? No lo sé, macho, eso no lo sé. Yo creo que no, me imagino que no. No sé si no. En la base de Torrejón, tal vez. Ya sabes que era el único sitio donde tocaban algunos grupos americanos, ¿no? Bueno, fantásticos discos de Charlie Daniels, sobre todo los de mediados 70, como este que ha sonado, del año 77, el Midnight Wind, se llama el disco, y este tema llamado The Redneck Fiddle Man, algo así como el redneck es el paleto, ¿no? El poblerino, ¿no? Y Fiddle Man, el violinista, ¿no? El poblerino violinista. El violinista poblerino. Algo así, sí. Un tema fantástico. Y vamos a poner otro tema de Charlie Daniels, porque se merece poner dos temas al menos. Y otro de los temas muy conocidos, y también, aparte de tener una letra muy curiosa también, bueno, la música, que aunque es muy country a priori, luego en el centro también tiene una parte diferente. Él le gustaba variar en cierta manera los esquemas, a pesar de ser un hombre que con una estética absolutamente country, con sus sombreros, sus barbas y las portadas de los discos siempre con sus caballos y la caza, los rifles, todas estas cosas. Y bueno, pues un hombre que, aunque es violinista realmente y cantante, que en sus inicios tocaba incluso parte del soul y era músico de sesión en los años 60, también tocaba la guitarra eléctrica de manera formidable. O sea, era un gran guitarrista eléctrico y acústico, y bueno, con slide, etcétera. Pero también él sobre todo ha potenciado su imagen de violinista con el fiddle tocando. Vamos a tocar un tema de estos que digo. Con el Fidel Castro, ¿no? ¿Qué tema es? Tema se llama, es el 13 del disco que tú vas a poner. Y es uno de sus temas más conocidos, si no de los que más, vamos. The Devil Went Down to Georgia. Un tema fantástico de Charlie Daniels Band. Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too, and if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you." The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet and you're gonna regret, 'cause I'm the best as ever been." "Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, 'cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny little made of gold, but if you lose, the devil gets your soul." Up his case and he said, "I'll start this show," and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow, and he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss, and then a band of demons joined in and it sounded something like this. Johnny said, "Well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, let your dog bite, no child, no." The devil bowed his head because he knew that he'd been beat,

pues quedan un poquito para llegar a las 12 de la noche, pero como suele ocurrir, esto se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Y hemos decidido aquí en asamblea quedarnos hasta la una, ¿no? Sí, por mi parte, si no hay problema, por la dirección de Onda Latina y tal. Y no hay problema, y hay música. Si a ti te pagan la hora extra y todo eso. Sí, sí, no, bastante bien. Digo que no hay problema y hay música, ¿no? Hay música, hay material, ¿no? Pues, y saliva y de todo. Pues vamos a quedarnos una horita y cinco minutos más. Y acabamos de escuchar un grupo mítico. Estupendo, sí señor, los Allman Brothers. Después de Charlie Daniels hemos escuchado a los Allman Brothers, a Allman Brothers Band, uno de los exponentes más grandes del rock sureño y por ende pues del country rock también. Los Allman Brothers es un, yo siempre he dicho que los Allman Brothers son una de las mejores bandas de la historia de la música rock. En su formación plena, la primera, ¿no? Dijéramos. Luego, de verdad que tuvieron muy buenas bandas y, bueno, pues estuvieron a la altura, pero bueno, bajó un poco y las drogas, pues les machacaron un poquito. Pero la primerísima época de Allman Brothers es fantástica. Este tema que hemos escuchado no es de la primera época, es de la segunda, tal vez ya, una vez que Duane Allman no está. Pero sin embargo, es su disco más celebrado, posiblemente el que más han vendido. Copias, que es el Brothers and Sisters del año 73-74, y donde venía el famosísimo Jessica, esa instrumental country rock progresiva, sin duda archiconocidísima y que ha sonado en las radios. Y no sabía muy bien qué tema poner, si ese tema, el Pony Boy y tal, y al final he puesto el otro tema tan famoso de Allman Brothers, que era el Ramblin' Man, que es el que hemos escuchado. Un tema finísimo, con mucha clase, y que evidentemente una muestra auténtica del sonido de los Allman Brothers. Bueno, pues el rock sureño, sin duda, con los Allman Brothers a la cabeza, es un iceberg también muy curioso y estupendo, donde ha habido bandas fantásticas como los propios Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, Marsh Attacker Band, Charlie Daniels estaba también metida, los Wet Willie. Bueno, había muchas bandas. Outlaws, ¿no? Little Feat también, los Outlaws, en efecto. Sí, sí que había muchas bandas. Luego incluso los, ¿cómo se llamaban estos? Que tenían un sonido más rockero. No me acuerdo, los que tenían las portadas estas con los vikingos, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban. Con los vikingos. Sí, que y hacían country. Eran rock sureño, pero fuerte, no me acuerdo ahora cómo se llamaban. Los... Molly Hatchet. Los Molly Hatchet, joder, gachos. No me salía el nombre, Molly Hatchet. Menos mal que me saqué el curso el año pasado. Exactamente. Esos no tenían country rock tanto, pero bueno, algo tenían. Eran rock sureño al fin y al cabo. Y bueno, aquí en España, Triana, ¿no? Serían rock sureño. Por ejemplo. Sin duda. Rock trianero sureño de lo más claro, sin duda. Bueno, pues, ¿qué vamos a poner ahora? Pues otra de las bandas clásicas y buenísimas, que eran la Marshall Tucker Band. Vamos a poner un tema de su álbum A New Life, del año 74. Uno de sus temas más celebrados también, Blue Ridge Mountain Sky. Marshall Tucker Band, ahí tienes. A ver, que se nos ha colado la segunda canción, es la 3. Es que está muy pegadito ahí, este es un vinilo y bueno, aquí se... Under those blue going back home. She gave me a baby too, and she stands by my loving side. Shotgun, I done and got too rusty. That old beagle dog, he done grown a little too old. As he stares up in the heaven, I'm sure I know the reason why. He's a thinking about that promised land. Under those blue. Qué bonito tema este, el... Lo diré bien, a ver, que esto viene más pequeñito en este disco. Before... Joder, qué mal veo aquí, ¿eh? Before the Gate of Belezar, es como se llama el tema, Before the Gate of Belezar. Es el tema que abría la cara B del único disco de un grupo americano llamado Follies Pool, año 77. Y un disco fantástico, precioso, con cortes progresivos y un poco de country rock. Este tema posiblemente sea el menos country rock de toda lo que ha sonado esta noche, pero quería poner este grupo como cosas raras, algunas cosas raras que es lo habitual aquí en Calmaria, pues para darle un poquito de rienda suelta a estos grupos, ¿no? Y bueno, pues esto, Follies Pool, Before the Gates of Belezar, un tema de 7 minutos y que meten unas flautas fantásticas y bueno, en fin, y guitarras y tal. Sí, porque la flauta no era un instrumento muy country, ¿no? No, pero había grupos como por ejemplo los anteriores que hemos escuchado, la Marshall Tucker Band, el Jerry Eubanks, que era el flautista saxofonista de la banda, era un miembro oficial de la banda y metía desarrollos de flauta y saxofón de vez en cuando, aparte de voces y tal. Y lo cual le hacía a la Marshall Tucker Band pues, una condición diferente. Un toque de distinción. Sí, distinción totalmente con de jazz incluso, ¿no? Ahora escucharemos otro grupo que también usaba la flauta. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con... Ahora vamos a alternarnos con una banda de las grandes. Y un tema, no de sus temas más conocidos, aunque este tema fue conocido... por una sintonía, no recuerdo cuál era, pero fue una sintonía en un programa de radio, creo, pero aún, ya ahí me pierdo, a mí me suena mucho este tema de eso. El grupo son los Doobie Brothers, otro de los grupos, como dije, que empezaron muy country y luego ya fueron derivando pues al funky o al sonido más progresivo o tal. Pero siempre con la connotación country rock en todos sus discos. Los hermanos del Canuto, ¿no? Sí, exactamente, era un poco así como se llamaban, de hecho. En el argot. Aquí creo que esto es eso, lo que viene aquí en el disco. Algo parece. Este es uno de los discos que tuvo un número uno en su haber, el disco llamado Minute by Minute, Minuto a Minuto. Y aquí ya estaba Michael McDonald en la banda. Y vamos a escuchar un tema instrumental donde no canta ni Pat Simmons ni Michael McDonald. Este tema llamado Steamer Lane Breakdown. Maestro, cuando tú quieras. We'll be right back. Bueno, pues seguimos aquí en Onda Latina, seguimos en Calmaria. Ahora hace un poquito menos de calor que cuando hemos entrado, pero tampoco os creáis, ¿eh? Está la mesa para hacer panceta. Está más caliente que las pistolas del coyote. Que unas barbacoas, hombre, hay un cachún o algo, unos burritos o algo de eso. Aunque sean brothers, burrito brothers. Bueno, hemos escuchado a los Doobie Brothers en el tema instrumental llamado Steamer Lane Breakdown, un disco que realmente fue muy comercialote de la época del año 78, el Minute by Minute, que tenía aquel What a Fool's Belief, que fue un tema número uno en Estados Unidos. Pero este tema que aparecía, los Doobie Brothers eran muy dados también a de vez en cuando a hacer instrumentales y a más de cierto corte country rock. Y aquí está este tema, como os decía. Bueno, ahora volvemos a poner una banda de estas raras y bueno, de la onda que le gusta a Alberto poner y descubrir y tal. Vamos a poner una banda que en su día, hace años, yo me traje aquí a Calmaria. Una banda que descubrí con grata sorpresa y bueno, es un disco que me encanta. Estoy hablando de una banda americana que no grabó ni, o sea, grabaron discos, pero no los editaron en la época, en los años 70. No se editó nada de ellos, no consiguieron que nadie les editara los discos. Problemas de, hay gente que tenía más facilidades o la oportunidad llama a la puerta, no sé cuáles fueron las vicisitudes. Pasa a ver. De esta banda fantástica de estudiantes que eran universitarios en aquella época, primerísimos años 70. Y que decidieron bautizar, nombrar a la banda Fred, como el nombre, que es un poco piedra, ¿no? Es un poco, de hecho, el disco que han sacado, sacaron luego años después, esto se sacó a finales de los años 2000, no, a principios de los años 2000, el 2001. Y creo que han sacado más de uno. Sí, en efecto, este es el primero, el Fred, que salía un dibujito de uno en cómic, así un poco. Maravilloso. Una gente tallando ahí con cincel y martillo una piedra y ponía Fred. Luego, en efecto, le sacaron dos discos más que tenían grabados, uno en estudio y otro en directo. Pero estos dos discos, posteriores a este, que va a sonar ahora, era más de corte jazzístico, mucho más influenciado por la Mahavishnu, por ejemplo, sin ir más lejos, o los Return to Forever. Pero el primer disco de esta gente, que esto ya es más de los años 71-72... Muy variado, muy bonito. Es muy ecléctico, muy variado, pero tiene ese corte country rock y baladesco precioso. Vamos a poner un tema, el 2, al final hemos decidido el 2, que es uno de los temas más bonitos de este disco de Fred, llamado Soft Fisherman, el pescador suave o algo así. Algo así. Atención, qué canción más bonita. Thank you. shadows not made. Resound a shrill laugh. I used to be recalcitrant, lamely. Soft fisherman, you've cast your nets and caught me. Bueno, pues esto que hemos escuchado, esta maravilla que estaba ahí oculta en los tesoros, en los baúles de la música, llamada Soft Fisherman, del grupo Fred. Un grupo que en el año 2001 el sello World in Sound sacó a la luz, por fin, después de 20 años estar enterrados, o 30 casi. Sí, 30 años, exactamente, prácticamente 30 años después salió a la luz este fantástico disco de Fred. Hace unos años yo creo que me curré aquí en un curso de verano de estos, un programa especial de esos, de discos que se grabaron en una época determinada y que no llegaron a ver la luz hasta X años después. Alguien se acordó de ellos, los rescató, los sacó a la luz, les quitó el polvo de encima. Absolutas maravillas, ¿eh? Como este disco es fantástico, como ese que te gusta a ti tanto de los Fantasy. Por ejemplo. El Bellón de Bellón, ese. Por ejemplo, es impresionante que ese disco se quedara ahí perdido. Exactamente. O el segundo de Algarna Strathgar, otro grupo. Los suecos, sí, señor. Impresionante que esos discos se quedaran ahí. Pero sí. Bueno, hay gente para todo, incluso para lo bueno, para rescatar estas cosas. En efecto, menos mal, sí. Y bueno, a lo mejor todo no va a salir a la luz nunca, pero bueno, poco a poco van saliendo cosillas y en efecto. De hecho, en este disco hay un tema, el tema siguiente, el que está sonando ahora mismo de fondo, se nota, hay una parte en la canción que se nota como si estuviera grabado en una cinta, como la cinta está deteriorada y no han podido rescatarlo de mejor manera. Y se oye la canción un poco como si estuviera pisada, ¿no? Bueno, se les perdona. Pero evidentemente son cosas de pues como cuando se encuentra un tesoro, pues está sucio o está, en fin, pues esto es lo que le pasa a este fantástico disco de Fred. Te encuentras un tesoro y como está lleno de barro y no lo puedes limpiar, lo tiras. Claro, eso es. Vaya mierda. Sigamos. Sí, ahora vamos a poner uno de los grupos más famosos que van a sonar hoy. No han sonado los Eagles, los tengo aquí, que a lo mejor suenan, ya veremos. Pero van a sonar los Dire Straits, que es de los pocos grupos británicos que van a sonar hoy, que aunque tengo unos cuantos por ahí, pero he tendido más hacia los americanos porque el origen. Están más justificados, tal vez. El origen. Pues Dire Straits, señor Mark Knopfler a la cabeza, por supuesto, ya los conocéis, no voy a contaros ahora la historia de Dire Straits, pero ya sabéis que el sonido de Dire Straits, pues, tiene mucha influencia de Dylan originalmente, o de Gigi Cale. Gigi Cale también, y bueno, en fin, pues esa magnífica combinación y más el talento, por supuesto, de Mark Knopfler, pues dio a conocer a los Dire Straits. Y bueno, Dire Straits tienen aunque son escoceses, británicos en origen, pues tienen mucha raíz también de ese rock and roll y country americano. En su famosísimo disco Brothers in Arms hay una joya de estas, que todos los que tengan el disco la conocen, evidentemente, pero es un tema que quería que escuchara Alberto detenidamente y por extensión a todos vosotros los que estáis ahí, que escuchéis este tema llamado The Man Too Strong, que venía en este álbum. Un tema de corte country, country rock, precioso, absolutamente, ¿cómo decirlo?, muy inspirado por parte de Mark Knopfler. Y especial hincapié en la parte final de la canción, donde suena un órgano como sonaba a la antigua usanza en los años 70, ese melotrón que sonaba de fondo y rellenaba los huecos, ¿no?, de la canción. Aquí suena un órgano sintetizador que hace esa labor. Sin más dilación. El hombre demasiado duro, ¿eso? ¿Cómo es? The man too strong. El hombre es demasiado fuerte. The man. Yo creo que significa the man too strong. El hombre es demasiado fuerte. Bueno, no sé. No sé qué habla la letra, pero bueno. Lo escuchamos y cada vamos uno. Vamos allá. Eso. Just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession. I have legalized robbery, called it belief. I have run with the money, I have hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crooks. Invented memories, I did burn all the books. And I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. Thank you.

rolled into Jesse James. When me and a bunch of cowboys rolled into Jesse James. Well, the bullets were a flyer, just like a shower of rain. Come a cow, cow, yiki, come a cow, cow, yiki, yiki, yeah. Come a cow, cow, yiki, come a cow, cow, yiki, yiki, yeah. What was the greatest battle ever on Bunker Hill? What was the greatest battle ever on Bunker Hill? When me and a bunch of cowboys rode into Buffalo Bill. Come a cow, cow, yiki, come a cow, cow, yiki, yiki, yeah. Come a cow, cow, yiki, come a cow, cow, yiki, yiki, yeah. Qué bonito tema, ¿no? Muy bonito tema. Después del de Dire Straits, The Man Too Strong, esto que hemos escuchado, otro tema también muy bonito, era Rory Gallagher, el irlandés de oro, uno de los mejores guitarristas de la historia de la música rock. El tema de Dire Straits sí lo conocía. Sí, ¿no? Claro. Si es que, a ver, el disco Brothers in Arms de Dire Straits es uno de los discos más vendidos de la historia y por ende, todas las canciones de ese disco son conocidas. Sí, sí, me sonaba. Unas más que otras. Lo de Rory Gallagher, no. La canción de Rory Gallagher es una canción que venía en uno de sus discos más conocidos, que es el Against the Grain, del año 75. Y este tema que hemos escuchado, él solo con la guitarra, bueno, no, había también unos percusionistas, algunas percusiones por ahí de fondo, pero él a la guitarra acústica, este tema llamado Out of the on the Western Plain, fuera del plan del oeste, ¿no? Es un tema donde él hacía pues una especie de homenaje a ciertas figuras de clásicas del oeste, como eran Jesse James o Buffalo Bill, etcétera, ¿no? Y una canción que, bueno, Rory Gallagher, evidentemente sus influencias rock and rolleras, blueseras, son patentes desde sus inicios en Taste. Y era un músico europeo que podía pasar perfectamente por americano en ese sentido de hacer canciones de este estilo country rock, las hacía fantásticamente. Y bueno, después de esto, ahora vamos a poner... un tema de una banda australiana que te ha sorprendido, australiana. Pues es que en Australia también el country era muy conocido y de hecho existe el country australiano en cierta manera. Autóctono. Sí, autóctono en cierta manera, desde también finales de los 60, primeros 70. Bueno, Australia es un país para echarle de comer aparte. Sí, pero... La cantidad de música que se habrá hecho allí. Claro, pero los australianos, aunque tengan más origen británico, ¿no?, por lo de las colonias y tal, sin embargo, a nivel del estilo de vida y en la música, tienen mucha más influencia de los norteamericanos. Y por eso en Australia hay mucho country también, country australiano, también con su matiz. Pero bueno, pues vamos a poner un grupo que se llaman Iron Horse, que no son los Iron Horse más conocidos, que son... americanos canadienses, que era el grupo que fundó Randy Bachman, el de la Bachman Turner Overdrive, y antes era de los Guess Who, grupo australiano, perdón, canadiense, muy conocido, de rock, y no tiene nada que ver. Estos son Iron Horse, una banda australiana que sacaron varios discos a finales de los 70 y primeros, y bueno, en la década de los 80, y de hecho este disco es del año 86, un disco llamado Lost Weekend, que realmente lo más curioso de este disco es el tema que vais a escuchar, que es el tema que abría el álbum, un tema llamado The Train Song, la canción del tren. Una canción que, como diría nuestro querido amigo Paul Simon, o Paul Simón, se podía hacer un 2x1 echando hostias con este título, o un 8x1, porque de Train Song hay muchas canciones que se llaman así. Por ejemplo. Vamos a escucharla. Pues ahí estaba The Train Song de los Iron Horse australianos, año 86. Y poco más os puedo contar de este grupo, porque este disco lo conseguí hace mucho tiempo y en un sitio curioso y poco más. O sea, una edición australiana, pero que... En un sitio curioso que era una pescadería o algo así. Sí, sí, sí. Bueno, era una pollería. Una pollería. Donde se suelen encontrar los discos. Expendeduría de caballos, realmente. Por eso lo de Iron Horse. Ya, ya, ya. Donde se suelen encontrar los discos de country australiano. Este disco me lo compré en MF, me acuerdo yo, hace muchísimos años. Y tiene la R de un precio que ponían de... Rebajado. Rebajado, yo qué sé. No me costó especialmente muy caro, pero vamos. Es un disco que lo tengo desde entonces y bueno, pues este tema es el tema que más he puesto siempre y por la curiosidad está del tren, que emula al tren ahí con la armónica y la velocidad al final y tal. Bueno, y que seguramente no es la primera vez que se hace, ni mucho menos. Lo hizo Leño, precisamente en el disco en directo, años antes que esto, ya lo hizo Leño. Los Parzival también lo hicieron. Exactamente. El Black Train, sí, en cierta manera, pero bueno. Bueno, pues vamos a poner ahora a uno de los grandes. Al final van a caer los Eagles, que yo no sabía si iban a poder ponerse. Y bueno, los Eagles la verdad es que tienen una discografía muy curiosa, no muy extensa tampoco, pero tienen su discografía personal, buenísima en general y repleta de canciones country rock. Iba a haberos puesto algún tema de sus discos medianos, de la época mediana del 74-75, que es donde mejores temas tienen de esta característica, pero al final me he decidido por poner este tema, por poner también más temas en directo, que han sonado algunos en estas ya casi tres horas que llevamos, pero vamos a poner en el Eagles Live del año 79-80 este tema que se llama Seven Bridge Road, de los Eagles, la primerísima. Pues venga, la escuchamos. La escuchamos a los Eagles. This is a song that we learned from a fellow named Steve Young who lived in San Diego. This is called Seven Bridges Road. I hope you like this. There are stars in the southern sky. Southward as you go, there is moonlight and moss in the trees. Down the Seven Bridges Road. Thank you. Te faltaba el tirin. Ha faltado ahí. Bueno, esto era Led Zeppelin, como muchos sabéis, que también se atrevían a hacer country rock de vez en cuando. Y de hecho hay un tema muy bueno que está a punto de ponerlo, de su tercer álbum, el Led Zeppelin 3, el Brownie Iron Storm. Pero al final me he decidido por este, que era el último álbum que sacaron Led Zeppelin en vida, quiero decir. El Coda es otra historia. Este es el In Throw Out the Door, año 78-79, y este tema llamado Hot Dog, o sea, muy americano, muy tal. Y bueno, aquí le dieron esa concesión al mercado norteamericano Led Zeppelin al final, porque este disco tenía un número uno, que era el All of My Love. Y bueno, en fin, fue un disco muy celebrado de ellos, que le reportó buenos dividendos. Hombre, el My Love es un temazo. Es un tema bonito, una balada bonita, con un buen sintetizador y tal. Y bueno, y aparecía este tema Hot Dog de... Bueno, pues no sé si de relleno o con mostaza, con ketchup o de qué, pero bueno. Seguro que con ketchup. Ahí estaba los Zeppelin también. Muy americano. De las pocas concesiones británicas o fuera de Estados Unidos que hemos puesto algo español, hemos puesto algo británico, pero bueno. Vamos a ir ya acabando con dos temas cortitos, y uno es este que va a sonar ahora, el tema que cerraba el primer álbum en solitario de Dickie Betts, el guitarrista, uno de los guitarristas de Allman Brothers Band. Y este es su primer álbum, llamado Highway Call, del año 74, pues cerraba el disco con este tema llamado Kissing Me Kid. Bueno, por el interés de mí, ¿puedes repetir? Kissing Me Kid. Kissing Me Kid. Thank you. Bueno, después de... Se nos ha colado ahí un tema ya al final. Estamos aquí ya con la fiesta y todo eso. Bueno, esto que acabáis de escuchar ya en casi en la penúltimo tema era el Kissing Me Kid, el tema que cerraba el primer álbum de Richard Betts, el guitarrista de Allman Brothers. Su primer álbum, Highway Call. Luego formaría los Great Southern Band, pero eso es otra historia y esto, este disco está muy bien, mucho más puro, ¿no?, en ese aspecto del country rock. Vamos a escuchar este tema que está sonando, si le puedes poner. Bueno, venga.